clase de parejas. Fueron cumplidos y sonrisas entre dos. Mas con el tiempo todo fue tan diferente. Ya no podría vivir sin tu querer. Vivimos juntos esa historia de unos meses y tantas cosas que jamás podré olvidar. Y un día te fuiste olvidando tus promesas, aquellos planes, nuestra felicidad. Y me dejaste sin importarte que sufriera hasta morirme, sin entender que si tu amor es imposible tratar siquiera de volverme a enamorar. Aquí en mis brazos y volver a comenzar. Hasta morirme, sin entender que si tu amor es imposible tratar siquiera de volverme a enamorar. Y te marchaste, dejando en mí la inmensa pena de no verte, la horrible angustia ya no poder tenerte aquí en mis brazos y volver a comenzar.